desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ¡100% experimental! ¡En Punto Radical! Atatao, Independencia, Cerros y Unos. Comenzamos otro Atatao con Erebo, disco de Gabriel Castillo y Rolando Apolo. Erebo del sello Aluardit con el número 22. Vaporizando el código binario, guitarras desbaratándose entre el caos y la melancolía. Algunos textos sobre este disco. Eulípila, homomorfismo, la inmovilidad de los objetos sólidos, entre paréntesis, visión ordinaria. Son tres temas que abren el programa. Inicia el siguiente bloque, es placentera la nada de la senectud, del innombrable hombre topo, tema que aparece en el disco Inventos divertidos para niños solos, del sello Aluardí. También está Liquidario Celuloide con sus alucinaciones de un leñador sin su mano izquierda. Último tema que lo podemos encontrar en el disco No Más Video del sello Bu, como cabecilla de este sello, Luis Alvarado. A Karen Dejo le gusta el atata. En punto radical. Ha ha ha. Continuamos con Pichulator y su track Yo soy el verbo matar. Luego sigue Juaneco y su combo y su track Siempre Juaneco. We'll be right back. Y ahí nos estaba calentando Juaneco. Ahora continuamos con un track del catálogo de Super Space Records, sello de Wilder González, Ágreda. El track es de The Electric Butterflies, se titula Spooky. Thank you. Bueno, seguimos ahora con... no, con Eric Bullón, con su proyecto Error Genético. Eric tuvo mucha actividad desde comienzos de los 90 hasta mediados, hasta que se fue de viaje a Irlanda. Participó en proyectos como Pichulator, Error Genético, N, entre otros. No, así despedimos el programa que ha sido dedicado a la música experimental. Realizada por peruanos. Dale, pe. Y estaba para todos los chancáis. Hay que destacar los talleres de música electroacústica y electrónica que se están llevando a cabo en el marco del Festival de Artes Electrónicas BAE. Más información a www.festivalbae.com. Ya. Para más atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.